Hola Pepe, audiencia de todo el país. Sí, nos alejamos un poquito del escenario. La verdad que el panorama es impresionante. Nos hace recordar, como decía, esa mágica noche de octubre del 2009. La verdad hay miles y miles de personas, organizaciones, banderas, representantes de entidades y muchísimas personas autoconvocadas que se han sumado a esta iniciativa y también medios comunitarios. Vas a tener los testimonios. Primero te paso una conocida de Córdoba, Sol Galán, de La Ranchada, que también en Córdoba se van a estar haciendo actividades de la coalición por una comunicación democrática. Y acá un poco nos cuenta cómo está viviendo La Ranchada en Buenos Aires, que han movilizado a varios compañeros esta jornada. Hola, ¿qué tal a toda la audiencia de Farco y de las radios comunitarias? Bueno, lo que se está viviendo acá en la Plaza de los Dos Congresos realmente es muy lindo, porque nos estamos encontrando entre compañeros que participamos en distintas instancias previo a la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, y estamos acá porque fue una ley escrita de puño y letra por una coalición de múltiples organizaciones y queremos defender esa ley que fue ampliamente debatida y creemos que nos representa en un 100%. Si todavía hay cosas por conquistar, no queremos que un gobierno que hace un par de días de haber asumido piensa que con un decreto de necesidad y urgencia puede avasallar lo que un pueblo conquistó. Entonces, por eso, bueno, lo vamos a seguir defendiendo en este encuentro y en Córdoba, sobre todo porque conocemos quién es el nuevo ministro de Comunicaciones, Aguad, y está vinculado con la dictadura, la última dictadura. Entonces es un compañero, amigo de Menéndez, y más, sobre todas las cosas, creemos que más allá del cargo político, la ley es respalda un derecho, que es el derecho a la comunicación, y el Estado no se encarga de ayudar a medios chicos o medios grandes. Bueno, estamos acá con un vecino de Buenos Aires convocado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? ¿De qué barrio es? ¿Y qué lo convoca? ¿Qué lo moviliza estar acá en la actividad? Mi nombre es Gustavo, soy de Paternal y vengo en defensa del derecho de todos los argentinos que tenemos a expresarnos y a poder tener la comunicación que nos está cercenando una ley que fue votada por el Congreso de la Nación, que está avasallada por este nuevo gobierno y que está ocultando todas las expresiones de manifestación del pueblo argentino, que responde a un mandato general de la derecha mundial que está atacando nuevamente a Latinoamérica en un momento que resurge con su propia identidad, y para que nos escuchen y para que las leyes que salen del Congreso sean respetadas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pepe, como te decía, algo muy interesante es, además de ver la cobertura que ha tenido que venir de los medios nacionales, una infinidad de medios comunitarios, televisoras comunitarias, medios alternativos, medios universitarios, cubriendo la actividad, situación que obviamente es producto de esta ley de servicios de comunicación audiovisual, que ya lleva 6 años, que está en pleno funcionamiento y que este nuevo gobierno, con este decreto de necesidad de urgencia, intenta modificar. Listo, César, gracias por este nuevo informe. Un abrazo grande. A ustedes y a toda la audiencia del país.